Voy a preguntarle a la razón, ¿por qué quiere marcar a las canciones? Si está floja la emoción, le pueden plantar otro reloj. Y el tiempo que pasa y yo, cuenco y cántaro, mi niebla luz soy. Desdoblándome, quedé el corazón, me diluvió. A preguntarle al sol si va a alumbrar a las canciones, si es tan claro alma, empieza tu luz a moverme para verte. Tu voz me dice el modo de darle razón. Tu cuerpo el mejor lugar para descansar. Voy a preguntarle a la razón, ¿por qué quiere marcar a las canciones? Si está floja la emoción, te puede plantar otro reloj. Y el tiempo que pasa y yo, cuenco y cántaro, niebla luz soy. Desdoblándome, lo que ve el corazón me diluvió. Tu voz me dice el modo de darle razón. Tu cuerpo el mejor lugar para descansar.